Dímelo. Manuel Méndez Leiva. ¿Para quién trabaja? Para la Barbie. Repítemelo. Para la Barbie. ¿Cuál es tu función? Conseguir pastillas y efedrina. Repítemelo. Conseguir pastillas y efedrina. ¿Qué tienes planeado? Una guerra con el Chapo Guzmán. Repíteme. Una guerra con el Chapo Guzmán. ¿Quién es el enemigo? En la Barbie, José Dos Locos, López Francón, Lazarito Alejandro, mi hermano que es Patricio Mendez. ¿Cuándo piensan iniciarla? En cuanto el jefe ordene. ¿Quiénes rentaban las casas? La rentaba yo para hacer oficinas y ubicar los fondos. Repítamelo. La rentaba yo para hacer, para hacer oficinas y ubicar los fondos. Muy bien. ¿Eso era todo lo que tenías? Era todo, señor. Ok. ¿Ya de aquí te vas tú? Mande. ¿Ya de aquí tú te vas? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer, señor? ¿Baja la mano? Margarita, mi esposa, aquí presente, que me acompaña en este último evento. Agradecerle a mis hijos, hoy representados por Juan Pablo, que me acompañó en mi último día de trabajo como presidente. A él, a sus hermanos, a María y Luis Felipe, que están en la escuela. Agradecerles todo el apoyo que me dieron como presidente de México. Ellos supieron, porque les dijimos, Margarita les dijo y estaba ahí, que me iban a prestar 6 años a México, y agradezco que me hayan permitido hacer este trabajo de ser presidente de México y de servir a todos los mexicanos. Puedo asegurarles, amigas y amigos, a todos los mexicanos, que actué al máximo. Desde aquel 1 de diciembre de 2006 hasta este último, 30 de noviembre de 2012, he puesto en cada momento de mi responsabilidad y de mi mandato toda mi voluntad y todo mi entendimiento para construir el bien común de la patria y sacar a México adelante. Servir a la patria como presidente de la República es el más grande honor que pudiera tener. Es un honor cuya dimensión nunca hubiera imaginado y no habrá manera nunca de agradecer suficientemente.